seguir el sabor. Chao, mi gente, muchas gracias por venir. Que Dios lo bendiga de verdad. Cadenas, quiero escapar de mis quimeras, de la rutina, borrarte de mis recuerdos sería ideal para vivir un solo momento de libertad. Y hacer lo que yo más quisiera. Sin ataduras que me quiten mis comandos, dice. Quiero ser libre. ¿Cómo? Y no me importa lo que piense el mundo entero. Será la soledad mi calma y mi consuelo. Y las palmas arriba, palmas. Decidí dejarlo todo, recomenzar, pero a mi modo. Quererme un poco y pensar también en mí. Quisiera tener mis alas para poder volar y así vivir un solo momento de libertad. Hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos, dice mi gente. Quiero ser libre. ¿Cómo? Y no me importa lo que piense el mundo entero. Será la soledad mi calma y mi consuelo. Hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos, dice. Quiero ser libre. Y no me importa lo que piense el mundo entero. Será la música mi calma y mi consuelo.